todo el mundo, buenas noches, bienvenidos una vez más a Pasa la Onda, el programa en vivo y en directo desde la cocina de Pasa la Onda. Esto es el capítulo 163 y de esta manera arrancamos con nuestro queridísimo programete. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el Cavalieri Juan Ignacio Miranda, Nacho o el Negro, como prefieran. Muy pero muy buenas noches para todos, gentes. Bien, saliste bien hoy, ¿eh? Hoy la tecnología no estuvo complotando con vos, bien. Vivimos complicados, sí, así que... Bueno, no solo con vos hoy. No vaticinamos un programa perfecto, quizás un cortecito, una de esas cosas tecnológicas que nos invaden, que nos quieren cortar así esta gente del grupo... Ah, no, ¿no? Sí, vienen por ese lado igual, ¿eh? Me parece que nos están escuchando los del grupo y están metiendo mano para que no salgamos al aire correctamente, pero lo vamos a seguir intentando, si van a escuchar, y lo vamos a lograr. Pongan un me gusta. Exacto. Si van a escuchar, aunque sea, súmenle algo, ¿no?, a la causa. Algo hagan. Mínimamente. Bueno, gente, bienvenidos una vez más. Estamos, como siempre, muy contentos de estar al aire. Mientras se está terminando de calentar el agua, pensaba cómo cambió este programa, ¿no? Porque antes era más de reviente. Ahora estamos preparando mate, ¿vieron? Cómo cambió la economía también, si no. Bueno, esa es otra realidad también, ¿no? Ya no se puede hacer el reviente asqueroso que hacíamos en un principio en este programa. Ahora ya es como que somos más grandes, pero estamos viejos, la verdad es esa. La economía nos cuida el hígado. Bueno, dentro de todo habría que agradecerle por ahí a la economía. Bueno, tenemos un programa cargadísimo para hoy, como siempre, ¿no? Todos los programas, arranco diciéndoles, tenemos un programa cargadísimo. Bueno, sí, es verdad, todos los programas pasa lo mismo, traemos mucha información. Es que venderlo diciendo, tenemos un programa más, es complicado. Como que claro, es como decir, no, un programa más, no, mejor escucho otro día, ¿no? Claro, sí, un programa más, son todos iguales. No son todos iguales, siempre hay diferencias, ¿no?, en los programas, pero siempre vienen bien cargaditos de material. Hoy nos va a estar visitando la gente de Convido, van a estar presentándonos su disco, no solo a nosotros, sino también a todos ustedes que están del otro lado, que se llama Movimiento. Ya estuvieron con nosotros hace un tiempo, creo que justamente había sido para presentar Creer o Reventar, que fue el disco anterior, y ahora se vienen a presentar el nuevo disco los chicos de Convido. Tenemos también lo que es la agenda. Dentro de la agenda le vamos a estar pasando fechas como para que vayan este fin de semana a rockearla un poquitito. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, vamos a estar regalando entradas, en este caso, para lo que es la presentación de la gente de La Covacha, que cumple 20 años, junto con los muchachos de No Tan Distintos en el Uniclub. Así que atenti, muy atenti a lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí vamos a tirar la consigna, así que si están escuchando van a estar más pillos para poder ganarse las entradas y que no les pase como le pasó a mucha gente el fin de semana pasado, la semana pasada, perdón, con las entradas de Cielo Raso. Exactamente, hablando de las entradas de Cielo Raso, vamos a estar haciendo la crónica de lo que fue esa noche. Vamos a estar hablando de la cobertura, de lo que fue en su momento el viernes sábado pasado, la presentación de Sideral del nuevo disco de Cielo Raso, Me Hice la Escapada para Allá. Así que los vamos a estar contando también novedades sobre el tema. Tenemos noticias, tenemos esta onda, no la tenías, pero hay algo que no va a faltar nunca en nuestro programa y eso es la música. Gente, suena Por Debajo, Lindo Día, de Los Pericos, y ahora vamos a arrancar. Yo pensé que ibas a decir que lo que nunca falta son ilegalidades, así como las que habla este tema, en un momento. Bueno, nosotros nunca dijimos que no estábamos de acuerdo con este tipo de cosas. Ah, está bien, perfecto. Entonces. Es una omisión que, bueno, se deja ver. Igual, creo que escuchás hablar 10 minutos y te das cuenta de cómo somos, básicamente. Se tiramos algún descarrilamiento ahí, ¿no? No podemos, no nos educaron para andar, digamos, así, derechitos. O mismo la vida nos fue llevando a esto. Y la verdad que, por lo menos en mi caso, no me quejo en absoluto, la verdad que lo disfruto. Gente, bienvenidos, gracias por estar ahí una vez más. Quiero tirar una data, pero la voy a tirar después. Ahora vamos a escuchar un poco de música, gente. The Doors haciendo People Are Strange. Bienvenidos, capítulo 163, está en marcha. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. A mi vida y a mi roots and gold, no reverse and never show para lo que tú me propongas. Mi gala y sé yo. Que yo me muera, traigo una banda que aprieta y una rima que pesa y un sonido para limar las asperezas. Voy a darte todo lo que tú quieras, voy a amarte hasta el día que yo me muera. Soy un rasta del sur y no me desmerezcas. Puedo besarte hasta que la hierba crezca. Digo lo que digo y me obligo a luchar porque esa ley Dios se quede conmigo. Pues yo sé que está esperando y no puede sostener lo que le voy cantando. Venite y poneme a prueba, relájate conmigo que yo te dejo nueva. Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena. Que yo tengo el acorde que tu cuerpo resuena. Ven, entra en mi universo y no lo dudes más. Dame la chance que no te arrepentirás. Ven, entra en mi universo y no lo dudes más. Dame la chance que no te arrepentirás. Si yo te amo como en mi vida y a mi roots and culture, no las a never show para lo que tú me propongas. No me voy a cansar de decir tampoco, porque no me canso de decir varias cosas. Me he dado cuenta que es algo que repito muy seguido, pero no me voy a cansar de mirá decir... Mirá que no me canso, Pero mirá que yo no me hacen, No me voy a cansar de decir qué buena banda que es Cameleva. Me gusta mucho Cameleva, realmente. Y todavía no la he podido ver. Eso es lo raro, ¿no? Como que no tengo muchas posibilidades con Cameleva. Siempre estuvimos ahí más bien distante, digamos. Sí, lo loco es que hace muy poquito yo trabajo una cuadra de lo que es el Teatro de Colegiales. Y bueno, hace poquito festejaron sus 15 años los muchachos de Cameleva. Y me lo crucé a Darío ahí. Pero no, a mí no me da el cholulismo, no me sale. Una foto. No, ni siquiera, no. Lo vi y dije, mira, es el de Cameleva. Ah, un piedrazo. No, tampoco, bueno, pero que me tire él uno de esos piedrazos. Eso se lo quedó, ¿no? Bueno, gente, arrancamos con... Déjame el ojo verde, ¿no? Rojo, déjamelo. No, ¿qué digo? No se puede. Así es imposible, gente. Yo trato de remar, pero este muchacho se me va, ¿viste? Se va. Es así, lo aceptamos como es y lo queremos como es también. Es Nachito ese. Bueno, gente, arrancamos con la agenda. Está sonando Cameleva, como decíamos en un principio. El tema se llama Todo lo que tú quieras. Y van a estar en el auditorio este. Fecha que podríamos ir a cubrir tranquilamente, pero hay veces que algunas productoras, viste, la hacen un poco más difíciles que otras. En este caso, en el auditorio este, Rivadavia 17320 en Aedo, va a estar tocando justamente Cameleva con el Nati Combo y el Capitán, que es una de esas bandas que ha surgido en el último tiempo con mucha fuerza. Esas bandas que vienen apareciendo bastante seguido por lo que es el oeste. Sí, y en la escena del reggae vienen andando muy bien los chicos del Capitán. Seguramente los tendremos en algún momento aquí pasando la onda junto con nosotros. Desde las 22 horas, la primera de la agenda es de Cameleva. contenido. Algo empieza cuando no hay un no. Dejar ganar los inicios. Suena con orquesta la banda de Marilina Bertoldi, hermana de Lula Bertoldi, por si estoy diciendo alguna novedad para alguno. Van a estar sonando en lo que es Luján. Se van mañana viernes para Kalahari. Esto queda en San Martín 546. Una fecha más que interesante porque también van a estar tocando los muchachos de Todo Aparenta Normal y Bratos. Todo Aparenta Normal, banda que hablamos justamente la semana pasada. Todo Aparenta Normal, banda que se hizo la cobertura, la crónica de sí, junto con orquesta. No me acordé, ¿eh? Sí. La data que saqué ahí, ¿eh? Así. Me mataste, el archivo. La verdad que me mataste. Me acuerdo de... Sí, bueno, ponele. Sí, sí, en, sí, sí, hemos... En el camino. En el camino, eso sí, seguro. Si fue, fue en el camino bar. Pero bueno, la cosa es que ahora se van para lo que es zona norte, se van para la localidad de Luján desde las 23:30 horas. Una fecha que promete rock alternativo y pulenta, ¿no? Me dan ganas de escuchar Bratos, a que lo hacen ahí con ese dúo que tenía al lado. Claro, ¿no? Bueno, para ver en qué forma encajan. Claro, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que presenta, pues seguramente tiene que ser algo más o menos acorde. Y tiene que venir por el estilo, ¿no? También convengamos que si uno arma una fecha, hablando de fechas, ¿no? Se viene el Pasar Onda Fest, gente. Nos queda nada más que una semana y un día. Una semana y un día, estamos a un montón de horas. Un montón de horas, pero sí, no he dado para hacer la cuenta, pero la verdad que... Se nos viene a pasar la Onda Fest, gente, apúrense, entrada, 25 pesos, ya vamos a estar tirando más data. Pero bueno, al momento de armar una fecha, uno trata que dentro de todo sea más o menos bandas que tienen algo que ver. Sí, no, pues no podés meter acá en el medio, no sé, un cameleva, porque por más gente que te lleve, no cuadra. No, no coincide, entonces lo que se aconseja por lo general es que dentro de todo las bandas sean homogéneas en algún punto. Seguimos escuchando a la Con Orquesta haciendo Pa. Está sonando Repuesto de Loco. El tema se llama Esos Vicios. Le mando un gran, gran saludo a la gente de Repuesto de Locos, que suena por primera vez en nuestro programa. Ahora va a sonar en la rotación 24 horas. Exactamente, a partir de este momento. Están grabando disco, lo están terminando ya los chicos de Repuesto de Loco. Les mando un gran saludo al locutorio de Pontevedra, que están supuestamente allá escuchando. Un gran saludo para Paul, para Nico también, para todos los chicos de Indias Raíces, que son también de allá de Pontevedra. Un gran saludo. Merecía esta ocasión, ¿no? Hacía falta pasarlo a los chicos de Repuesto de Loco, porque Una banda cercana que nunca habíamos pasado. Y que merecían sonar en Pasar la Onda. Por su pollo, por su pollo. La cosa es que Repuesto de Loco va a estar sonando en lo que es Garibaldi Bar. Esto queda en Escalabrini Ortiz 1298. Y mañana desde las 21 horas van a estar sonando los chicos. De a veces Primavera, en este caso haciendo Desaparecer. ¿Es un estreno, Nachito, A veces Primavera? Exactamente, Willis. Bien, estamos dos estrenos consecutivos, tiramos hoy y que ya empiezan a formar parte de nuestra rotación. 24 horas, como suele ocurrir con cada banda que ha estado, ha sonado en nuestro programa. Está todo en lo que es la rotación 24 horas, ingresando a la sección Radio en Vivo. Allí podés encontrar todo el material que tenemos para ofrecerte, más de 30.000 canciones, todo lo que es el under, todo lo que es internacional, todo lo que es nacional, rock, reggae, hip hop, raga, tango. No, tango tenemos también. Hay algo de folclore también. También hay de todo, gente. Se pueden encontrar con absolutamente de todo en esa rotación de 24 horas que tenemos. Y bueno, la verdad que los invitamos, obviamente. Pero también los invitamos a que vayan a ver mañana viernes a partir de las 15 horas a esta banda que se llama A veces Primavera. Y van a estar tocando lo que es Tecnópolis, Avenida General Paz y de los Constituyentes. En este lugar que, bueno, la verdad que está muy bueno algo así, ¿no? Es una oportunidad para un montón de bandas que pueden ir a un lugar a tocar que no les cobran absolutamente nada y que aparte de eso se llevan el material que grabaron. O sea, el material que tocaron se lo graban y de muy, pero muy buena calidad. Si yo pregunto, ¿no? En Tecnópolis, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo esto los viernes a la tarde, ¿no? Porque a mucha gente le complica que le gustara ver las bandas. Claro, bueno, calza en esta ocasión que es por el tema de las vacaciones de invierno. Pero se terminaron. Y bueno, pero hay mucha gente que sigue estando de vacaciones, sobre todo para la gente de facultad también sigue estando de vacaciones. Empiezan en agosto nuevamente. Bueno, es una movida que, bueno, ya como dijimos antes... Elitista. Es un poco elitista, bueno, sí. No es para el laburador normal, pero bueno, todo aquel que pueda acercarse es una buena opción. Y pueden desaparecer en esa nebulosa que es Tecnópolis. A veces primavera. Tiene que levantarse primero. La clave es escucharse y defenderse del veneno. Canalizar la pena, rompiendo la frontera. Saber dónde correr cuando suene la sirena. Violenta, es la maldad en la tormenta. Reprimen y sus máquinas se llevan nuestra selva. Alerta, estén donde estén. Solo déjense guiarse por la fuerza del bien. Hay que salir a resistir. Hay que guardar el aire. Hay que entregarse a combatir y sin confiar en nadie. Flashes, escuchan tiros. La realidad está en las calles. No existen libros, solo vampiros azules. Misiles civiles me aturden. Desencadenan el desorden. Se cubren con nuestro cuerpo de las balas. Ahora miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Está sonando Illuminati haciendo Ventanas al Mañana, en este caso con Guille Boneto de Los Cafres. Esta es la última fecha que les vamos a tirar de lo que es mañana viernes. Van a venir las del sábado, luego la del domingo y nos va a quedar mucho más. Porque en un rato viene la gente de Convido, porque en un rato vamos a estar con la cobertura de Cielo Raso, porque vamos a estar regalando entradas también para la Covachi, no tan distintos. Atentos al Facebook, gente, en la actualidad de Pasa la Onda al Día en facebook.com/ Pasa la Onda. Exactamente. Bueno, la cosa es que está sonando Illuminati, como les decía en un principio, porque es la última fecha que tenemos para lo que es la agenda. Fecha que puede ser que vaya a cubrir, todavía no estoy totalmente decidido, voy a ser honesto, no sé si voy a estar ahí, porque la verdad que no se sabe todavía, falta un día todavía, es difícil decidirse, porque la verdad que, gracias a Dios, nos vienen invitando a muchos lados. ¿Vos decís que tequila y whisky gratis tira más? Y en un punto te digo, el bolsillo sobre todo tira, pero bueno, se va a estar haciendo la fiesta La Mentirosa. Esto va a tener lugar en el Palermo Club Jorge Luis Borges 2450. Y además de Illuminati, va a estar tocando El Chávez y Flow Altas Guachas. Así se llama. No estoy tirando fruta, gente. Si quieren, lo dejamos en Flow, que suena más lindo, ¿no? Altas sí, Guachas como que. Como que lo bajó un poquito, ¿no? Sí. Demasiado me gustó. Sí, bueno, Flow. Illuminati y El Chávez, gente. Mientras tanto, escuchamos a Illuminati haciendo Ventanas al Mañana con Guille Boneto de Los Cafres. Es la última de viernes. Se vienen las del sábado. Do you really want more? No way. Run, come and tell me. Give it all to me, girl. You better touch me, so. With a one soul. Then, y estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Descalzo en la primer fecha que tenemos para este sábado. Es el tema Cansada que estamos escuchando, el tercer tema del nuevo disco Ventanas, que da la casualidad que ya lo tenemos aquí en nuestras manos y de hecho lo estábamos relojeando hace un ratito, ahí hace, lo hace sonar Nacho para que se den cuenta que está acá. Escuchen cómo suena este CD. Qué zarpado, ¿no? Qué tipos boludos estarán diciendo del otro lado. Bueno, sí, somos tipos boludos. Y, bueno, la cosa es que estamos haciendo un programa de radio y en este momento estamos en lo que es la agenda. Andando va a estar tocando este sábado en lo que es Pugliese. Se van para Rosario los muchachos, Corrientes 1530, en la ciudad de La Bandera, podemos decir de alguna manera. Desde las 21 horas van a estar allí y también van a estar en Ideas en el Estudio, confirmado, y ya está confirmada la próxima también. Ya estamos con todo. Está confirmada la próxima, es con Circe la próxima. Ya estamos. Ah, no, estamos como queremos. Estamos como queremos. Pero la próxima de Ideas en el Estudio se va a estar grabando justamente este martes, si todo sale bien y Dios nos acompaña, porque viste cómo es esto, ¿no? Están dando. Sabemos la suerte que hemos tenido nosotros con Andando. Lo bueno es que no se puede cortar el cara a cara, ¿no? Claro, eso sí, eso no se va a poder cortar. Pero bueno, hemos tenido notas con los chicos Andando, sobre todo con Juan, y siempre ha pasado algo. Así que bueno, no lo quiero quemar mucho más por si las moscas, pero este martes vamos a estar grabando un nuevo programa de Ideas en el Estudio, así que todo aquel que quiera participar puede mandar su pregunta que le quiera hacer a los muchachos a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, también al de la gente de Crea 2 Producciones, a quienes les mando un gran, gran saludo, y a lo que es el Facebook del Ideas en el Estudio, justamente, que así lo buscan allí en lo que es Facebook. Así que atenti, people, porque se viene mucho Andando Descalzo y lo vas a poder estar viendo, y ahora lo seguís escuchando. Cansada. Donde no hay luz ni armonía, y es verdad, el silencio es una mentira. Si está esa voz que te grita otra vez, we'll quieras dormirme gastando saliva. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no decís nada. Pasamos de una banda a otra banda muy amiga, ¿no? Una banda como Pampa Yakuza, muy amiga de Andando Descalzo. Que casi, casi que se acaban de bajar el escenario juntos. Y prácticamente estuvieron festejando juntos en el XLR Club el Día del Amigo. Unas bandas que han hecho giras juntos, realmente. Y dos bandas que realmente, para por lo menos para mí, representan un momento de mi vida. Va muy de la mano. Me recuerda mucho a una época. Porque por eso estaban todas bandas alrededor, entonces era como todo junto con Aztecas. Claro, bandas del barrio, bandas contemporáneas. Bueno, está sonando en este caso haciendo bla bla bla, como estamos haciendo nosotros durante 3 horas por lo general. Bla bla blaviando. Bla bla blaviando un poquitito. Van a estar tocando los muchachos de Pampa en Niceto. Esto queda en Niceto Vega 5510 desde las 8 de la noche este sábado, junto a Verte Bien y Nos Vemos Viejo. Verte Bien es una de esas bandas que la he visto en muchas pintadas. Sí, en verde, me acuerdo yo. En verde, sí, sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, es una buena forma de publicitarse, de alguna manera. Yo me acuerdo que lo hemos hablado con los chicos de No Tan Distintos en su momento, que yo era a No Tan Distintos lo conocí por las pintadas. Y me acuerdo de cuando era bien pendejo y no soy tan grande tampoco. También pasó eso con La Perra Que Los Parió. Bueno, con La Perra Que Los Parió. Bueno, eso de hecho lo hablamos también en el Ideas en el Estudio. La pregunta justamente del público tuvo que ver con las pintadas. Claro, vueltas por todos lados. Y claro, ¿con quiénes fueron? Dijeron, bueno, y ellos contaban que, bueno, habían arrancado ellos. Y bueno, después se fue copando la gente también. Así que es una buena forma de publicitarse. Bueno, no para la gente que recibe la pintada, porque putean de lo lindo. Pero bueno, es un poco de folclore, gente. Pampa Yakuza suena haciendo bla bla bla. Y toca este sábado. Bla bla bla, bla bla bla bla, y no decís nada. Vas girando la veleta con la charla. Bla bla bla, bla bla bla bla, y el partido ya arrancó mal parido. Faltan pelotas y sobran palabras. Sería el corte de los muchachos eufónicos, por lo menos para nosotros. Es el tema que quedó en la retina. Sí, en la retina auditiva, podemos decir, ¿existe eso? La cera, sí. Sí, en eso que se acumula por ahí. Bueno, la cosa es que es eufónicos haciendo Demasiado Lejos, temas que hemos pasado hace un tiempo largo y lo seguimos pasando, básicamente porque los conocimos con este tema, básicamente. Y también básicamente porque no tenemos material nuevo de ellos, no han pasado, ¿no? Así que, eufónicos, ¿qué está pasando, muchachos? Guiño, guiño. Un poquito de material, ¿a dónde? A pasar a onda fm@gmail, es donde les pedimos a todas las bandas que nos manden materiales, pasaronda@fm.com, porque si no ponen el .com no llega. No, te va a marcar error, calculo. Bueno, la cosa es que va a estar tocando Eufónicos en lo que es Alabama Song. Esto queda en Acceso Este y Avenida Fleming en Ituzaingó desde las 23 horas. Van a haber unas cuantas bandas más porque justamente hoy, a modo de a veces ese spam que uno hace, justamente se comunicaron la gente de que organiza. Entonces había unas cuantas bandas más, así que una noche para disfrutar rock del oeste y una banda que había arrancado en un momento como a pegar un despegue y ahora es como que se estancó un poquito por ahí. Calmaron un poco las cosas. Seguramente, como decías vos recién, deben estar haciendo material nuevo. Seguramente, ¿no? Es un proceso que te lleva sí o sí a un estancamiento porque es para que te guardas el estudio, no que te estancas. Claro, no es que no estás laburando ni mucho menos, sino que estás dándole el tiempo al disco y como sabemos en lo que es el ambiente independiente no es fácil hacer un disco y lleva mucho tiempo realmente. Pero los podés ir a ver tocando en vivo mientras tanto y probablemente escuches este tema que para nosotros es el corte. Demasiado lejos, Eufónicos. ¿Qué faltaba? Lo que suena, y no lo estoy diciendo de una manera despectiva, sino que la banda se llama así. Creo que se puede notar con el ritmo de la música de dónde sale, ¿no? El tinte piojo. Está ahí, ¿no? Esa... Sí, es la que faltaba justamente, se llama la banda, y es la banda de Mickey, el bajista de Los Piojos. Que era el que todavía no había salido con ninguna banda. Exacto, bueno, porque está La Franela, está... Ciro y los Persas. Y bueno, la que faltaba es la banda de Mickey. Y va a estar sonando en lo que es la fiesta clandestina que se va a estar haciendo este sábado en Guardia Vieja 3360 en el Uniclub. Y van a estar tocando nada más ni nada menos que junto con los amigos de Branca León. Linda fechita, Lo que me recuerda que se puede escuchar el show de Branca León que grabamos en Santana en el marco del ciclo Pasá la Onda por los Barrios. Ingresan allí a nuestra página y en la sección Escuchar Shows en Vivo encuentran, por ejemplo, el de Branca Leone. Y también les cuento que este viernes vamos a estar transmitiendo lo que fue el show de la semana pasada de Pena de Rock y de Canas Verdes, que no pudimos salir al aire por falta de internet. Esas complicaciones, como les contábamos antes, ¿no? De la tecnología, pero lo vamos a estar trayendo mañana porque podemos grabar así como salió. Exactamente, justamente directo desde la consola a tus oídos lo vas a poder estar escuchando este viernes a partir de las 22 horas. Lo vamos a estar retransmitiendo. Un gran saludo a los chicos de Pena de Rock y de Canas Verdes, que dieron un show magnífico. Realmente presentaron flores varias los chicos de Pena de Rock. Estuvieron con nosotros el jueves pasado, así que le mandamos un gran saludo a los chicos y vamos a estar pasando ese show. Pero la onda es que en la clandestina va a estar tocando esta banda, que es La Que Faltaba, y el tema se llama Volver a tu luz. Pero qué bueno es volver a tu luz. volar. Libérame, que del mal quiero escapar. Suelta mis alas, el vuelo quiero alzar. No temeré, la obvia me protegerá. Beso ya tus ojos, ya no me miras como antes, porque demuestras actitud distante. Analízame y dime en qué te hago mal. Dime si te choca que ahora sea un rastamán. Y es que recordé al que me da el pan, me dio para sanar, y ahora puedo ver con claridad. Y es que y está sonando Zona Ganja. Esta es la última fecha que les vamos a pasar para lo que es este sábado. Van a estar tocando en lo que es Quilmes, en Zona Sur. Se van para Space. Esto queda en Avenida Calchaquí 3085. Desde las 19 horas va a estar sonando esta banda de reggae, que hoy por hoy es una de las más grandes junto a Cameleva, ¿no? Me parece que por momento, digo. Zona Ganja es la más grande, me parece. En este momento, más grande que Cameleva hoy por hoy. Para mí sí, tengo ese presentimiento. Puede ser. La verdad que en este caso tuvimos cerquita de tener entradas, pero finalmente no se dio. Lo que sí tenemos son entradas para la fecha de La Covacha Rock and Roll cumpliendo 20 años. Junto a los muchachos de No Tan Distintos, y la vamos a estar sorteando en un ratito nomás. Pero no me quiero olvidar de mandar una gran felicitación a los amigos de Revanchistas, que van a estar tocando este sábado junto con La Berizo, nada más ni nada menos, que ganaron el concurso este que se hace en el Bombardeo del Demo, que podemos hablar de montones de cosas cuando hablamos de un concurso, ¿no? Pero que representa un gran momento de una banda. Sí, pues un sorteo, un concurso, puede decir, que manejó muchas bandas de under, ¿no? Exactamente, y de esas bandas que se postularon, una de las ganadoras fue justamente de los chicos de Revanchistas. Les mando un gran saludo a los chicos, un aplauso. Es como que en un punto se hicieron... ¿Se entendió? Sí, no, vos decís... Por ahí se entendió, por ahí no. Solo para entendidos fue eso, nada más. Solo para entendidos. Revanchistas va a estar tocando también en el Pasada Onda Fest, gente, el próximo viernes. No este, no mañana, sino el próximo. En Santana Bar, Presidente Perón, 414 en Ramos Mejía. Va a estar La Caravana, el Capitán Vibro. Primero le mando también un gran saludo a los chicos. Les recomiendo el disco, que es un golazo. Y también para el cierre, los muchachos de Indias Raíces. Una noche completita, así que los esperamos a todos. Una noche con mucha presentación de material, ¿no? Porque son tres bandas que están recién sacaron los CDs. Exactamente, los discos son dentro de todo nuevos y la verdad que suenan de la san concha de Dios, gente. Un gran saludo a los Revanchistas, los felicitamos desde aquí. Y ahora seguimos escuchando Zona Ganja, que es la última que tenemos para pasarles para este sábado. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Una vez más en nuestro programa, Denny, en este caso haciendo ex, gente. Primer y única fecha que tenemos para este domingo, se va a estar haciendo el Breakdown Fest y va a estar tocando la banda protagonista del tercer programa de ideas en el estudio, llamados Denny, que es la banda que estamos escuchando, que también, dicho sea de paso, van a estar tocando en Brasil los muchachos. Qué lindo, ¿no? Este momento. Casi creo que no el Papa. Y por ahí estuvieron, dejó alguna hostia por ahí dando vuelta. El Papa, por ahí se cruzan con algo de eso. A ver si le da algún mistela o algo, ¿no? No estaría mal, un mistela, te digo, sería más que interesante encontrarse, ¿no? Y aparte de la calidad que debe tomar el Papa. Uf, a ver, no, lo que debe ser una botellita de esas. Claro que debe valer una de esas también, ¿no? Bueno, no importa, eso son otras cosas. La movida tiene que ver con que van a estar tocando allí en Brasil y antes van a estar este domingo en el marco del Breakdown Fest, que va a estar sonando junto con Oliver, Roma y otras tantas bandas en lo que es el Uniclub Guardia Vieja 3360 desde las 17 horas este domingo. Les recuerdo a todos que pueden ingresar allí a lo que es nuestra página, si quieren ponen en Google Pasar a Onda y aparece allí al toque, y pueden ver el Ideas en el estudio que grabamos con los chicos de Denny, que la verdad que la viene rompiendo, ya pasó las 1000 visitas en tan solo 2 semanas. Viene como loco la gente de Denny, ¿eh? Bien, bien, bien para arriba. Pero aparte se lo merecen. Son muy buena gente, muy copados los pibes, realmente humildes. Y la verdad que les mando un gran, gran saludo porque y una felicitación, obviamente, porque realmente se lo merecen. Me parece que el Uniclub va a explotar el domingo, ¿eh? Tío, con Denny, con Roma. Y con Oliver. No, no, no. La verdad que va a ser muy, pero muy, muy piola, muy buena fecha. Así que esta es la última que les pasamos. Sigue sonando ex en un ratito. Mucho más. Ahora, música. Ayúdame, no me dejes caer, a que todo se derrumbe y caiga a mis pies. Ayúdame, el agua empieza a crecer, se derrumban las paredes y caen a mis pies. Por primera vez en el oeste, pasa la onda FES. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan la caravana del Capitán Vibra, Indias Raíces, Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasaraondafm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. Invencible, que se guarde las flores para tu pura. Estamos escuchando a Cielo Raso. Seguimos en vivo, gente. Estamos en el capítulo 163 de Pasar a Onda. Ya están subiendo los chicos de Convido. En un ratito vamos a estar presentando Movimiento, que es el tercer disco de los chicos, y lo vamos a estar presentando aquí junto con ellos, charlando un poquitito. Ya pasó la agenda, es el momento de que les contemos lo que fue la presentación de Cielo Raso el sábado pasado, presentando su disco Sideral. Empecemos del principio. ¿Cómo estaba el marco de público? Uf, uf. A ver, para lo que era el que conoce Groove, ¿no? Es un lugar bastante, bastante amplio. Yo diría unas 2.000 personas tranquilamente en lo que es la parte de abajo. Y tienen también, lo que es el lugar este, tiene una parte de arriba, ¿no? Como unas especies de balcones, que eso honestamente no estaba del todo lleno, pero había mucha gente. Yo estimo unas 2.000, 2.500 personas tranquilamente. Buenas noches a todos. Ahora charlamos más en profundidad con los chicos de Convido que están entrando aquí a lo que es la cocina de Pasar a Onda, gente. Bueno, les decía, más o menos 2.000, 2.500 personas para lo que fue la presentación de este nuevo disco de los muchachos de Cielo Raso, Sideral. En cuanto a lo que fue el show, estaba la incógnita de ver cómo lo armaban, ¿no? Si tocaban todo el disco completo de entrada, si iban a meter temas clásicos y demás. Bueno, fue de esa manera justamente, lo fueron mechando, porque si no también convengamos que en un punto se hace medio goma. Hicieron el CD completo. ¿Cómo fue la respuesta de la gente ante los temas nuevos? Había mucha gente que sí sabía los temas nuevos, o sea que estuvo el disco hace muy poquito que salió, hará 2-3 semanas como mucho, y ya había mucha gente que sí sabía el nuevo disco, los nuevos temas. Tocaron clásicos como siempre. La verdad que hay un detalle que al final medio como que se empañó un poquitito, de alguna manera, tampoco lo podemos matar por eso, ¿no? Pero cuando terminó el show, siempre vuelve la banda. Bueno, en este caso volvieron 3 nomás, no volvió toda la banda, y hicieron 2 temas acústicos para el final del show. Hubo gente indignada, te digo. Terminó como demasiado abajo, quizás. No, el show terminó bien arriba, pero el tema es que se ve que la gente quedó pidiéndose un poco más, y no salió toda la banda completa. No salió, por ejemplo, Javier Robledo no salió. Y ahora surgió esta noticia que no va a estar en los que son las próximas presentaciones Javier Robledo, así que lo van a estar reemplazando. Algo raro pasó ahí, honestamente. Mira, qué raro, una presentación de disco aparte. Sí, no hubo invitados, no hubo invitados que se subieran a tocar a lo que es el show. Pero la verdad que fue una fiesta, ¿no? De puta madre, una bestialidad. Bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, diciendo que Cielo Raso suena muy, pero muy bien. Claro, no, el tema está la cosa rara hasta que pasó, que quizás sí, le pasó al algo. Sí, al final de... puede ser, la verdad que no desconozco qué fue lo que pasó, pero sí fue raro el hecho de que cuando terminó el show no volviera la banda completa. Eso sí fue un poco extraño. La verdad que se pasaron tocando 2 horas y media de show. La verdad que una presentación increíble, increíble. A mí me encantó, porque aparte es una banda que viene desarrollando hace un tiempo un sonido, y la verdad que lo siguen manteniendo y sigue sonando muy, pero muy bien. Muy bien ahí, felicitaciones, ¿no? Una vez más. La verdad que sí, los felicitamos desde acá a los muchachos de Rosario, que van a estar tocando ahora próximamente también aquí en Buenos Aires. Así que ya es como que son más de acá que de allá, podemos decir. Que tienen muchísima gente desde hace rato. Mucha gente, la verdad que es una de esas bandas que está haciendo, amagando por lo menos, a llegar a ser una de las grandes bandas de nuestro país. Un gran, gran show de Cielo Raso. Y ahora lo seguimos escuchando con ese tema que, por lo menos a mí, me apasiona realmente. Es una cosa que te lleva el movimiento. Cielo Raso te lleva esto. Sigue sonando Luna. En un ratito estamos con Convido. En un ratito sorteamos las entradas para ver a la gente de La Covacha junto con No Tan Distintos en lo que es el Uniclub. Así que atentis al Facebook. Arrebatar el sueño, esa chance vida, será un camino a respetar posible, si es la vida, pero está la luna, luna, luna, luna. Me dicen de lo que se sabe, puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Duele perder y ansiamos el día

andas sistémico, rockero, hippie, pelado, comunista. Me tildan de demente, rebelde, loco y anarquista. Me tratan de boludo diariamente, esquizofrénicos de pecho, que de la vida ya no saben lo que es bueno. Me dicen que no visto lo que adecuadamente les cabe en la mente. No me rompan los huevos que haga tintas de tablero. Ajústense las tuercas, la vida no es están perdiendo el tiempo. La vida, mi vida, tu vida, su vida no es un juego. La vida, mi vida, tu vida, su vida no es un juego. No es un juego. Me tratan de boludo diariamente, esquizofrénicos de pecho, que de la vida ya no saben lo que es bueno. Me dicen que no visto lo que adecuadamente les cabe en la mente. No me rompan los huevos que haga tintas de tablero. Ajústense las tuercas, la vida no es un juego, están perdiendo el tiempo. Tu vida, su vida no es un juego. Y el micrófono. Ahora sí, me suena el micrófono. Allí, vamos, no vamos, vamos, no vamos, oh, no vamos, ahí vamos. Bienvenido. Ahí se pasa, viste. Yo soy el guitarrista, cantante. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? El área, cantante de Convido y fan de Super Hijitos. Bien, bien, bien, no, nos ha marcado a todos. Señor, bienvenido. ¿Cómo va el pollo? El pollo, sí. Viene por la serie de Ocupa. Ah, sí. Mi mejor amigo dice que en esa época me parecía ese. Tenés un parecido igual, te digo. Tenés lejano, lejano, lejano. Lejano, en estas épocas lejano. En esa época era cercano, por lo menos, ¿no? Quiero hacer eso. Sí, vas a hablar también. ¿Cómo está Federico el Chino? Todo. Vivo en la banda, exactamente. Vivo con el bajista. No me están escuchando, si me está complicando, ahí está, pará, agarramos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vos decís que labure tranquilo? No, no puedo laburar tranquilo, no, no, no, no me puedo quedar sentado así quieto, no. Bueno, señor, bienvenido también. Hola, ¿qué tal? Nico, el bajista de la banda. Bien, que vos también ya habías venido la otra vez, así que segunda vez que están acá. Bueno, hoy la la ocasión tiene que ver con el nuevo disco Movimiento. Cuéntenme un poco el proceso del disco. ¿Qué tiempo estuvieron con este disco? Lo empezamos a preproducir mitad del año pasado, más o menos, y entramos a grabar en enero. Y estuvimos grabando, mezclando y masterizando hasta junio, me parece. No sé, fueron 4 o 5 meses a pleno de laburo. Y estuvo bueno, laburamos con Pablo Sbaraglia. Precisamente recién estábamos hablando. Sí, que produjo con nosotros y se copó, la verdad, con el proyecto. Estuvo muy lindo. Ahí, pero fue en tiempo de estudio bastante tiempo. Fueron 3 meses de grabación, 2 meses y medio más o menos, ¿no? Algo así. Lo que fue la preproducción del disco, ¿lo fueron armando mientras iban tocando? La preproducción la hicimos en nuestra sala con Nacho Casal, que es amigo nuestro, y baterista de una banda que se llama Ni Parientes Ni Vecinos. Muy buena. Ya no, porque me pasan la onda, ya saben que tienen que pasar la onda acá, ¿viste? Bueno, es así. Y bueno, nada, él es así como un diamante en bruto, también es como nuestro sonidista. Y bueno, nada, hicimos la pre ahí en nuestra casa, digamos, Casa del Pollo. Y bueno, nada, después se la llamamos a Baraglia y ahí arrancamos con todo el laburo. Pulenta, digamos. Bueno, a limar los temas, ¿no? Digamos que no es algo que te lleve 2 minutitos. Mientras suena el timbre en nuestro programa. Bueno, esto es así, ¿vieron? Acá es contracturado, ¿no? Exacto, es entre casa. Bueno, más o menos esa es la historia. Está bueno. Y me decían recién que, bueno, estuvieron preproduciendo el disco. Y mientras estuvieron preproduciendo, ¿pararon un tiempo? Porque recién veníamos hablando de eso. Y nosotros paramos de tocar. Te referís a eso, estamos sin tocar desde hace 8 meses más o menos. Tienen unas ganas de tocar. Claro. Bueno, no se puede reproducir lo que dijeron recién. La verdad que mucho, el año pasado no tocábamos, tocamos mucho, bastante en las fiestas Grupstock, que fueron 3 veces o 4 veces durante el año, y después paramos para preparar bien el disco y para presentarlo como se debe, ¿no? Porque fueron meses de mucho laburo. A comparación al anterior disco, ¿se tomaron también ese mismo tiempo cuando grabaron Creo Reventar o a este dijeron, bueno, vamos a hacerlo de otra manera? No, este lo hicimos más tranquilo, más... Sí, con más tiempo. Cada disco te das cuenta que el aprendizaje de todos los anteriores y vas corrigiendo otras cosas, te tomas las cosas más tranca. Con la producción y sí. Va cambiando, sí, porque te va tirando letras. Bueno, vení, contá, habla. No, bueno, que es el primer disco que grabamos con productor. Claro, bueno, ¿y qué diferencias se encontraron del hecho de tener que no, porque imagino que lo eligieron ustedes, no es que fue una cuestión de que no, vení, graben conmigo, ¿no? Sino el hecho de tener un productor, ¿qué cosas cambia, por ejemplo? Y la mirada afuera siempre, viste, es otro mambo. Y adentro es como que muchas veces hay miles de cosas que no ves. Y que venga alguien de afuera y alguien el cual con el tiempo de estudio vas entrando en confianza y vas agarrando la onda. Y está bueno porque te da una apertura que vos no tenés desde adentro. De hecho, no sé, nosotros nos decimos miles de cosas y no nos damos bola, básicamente. ¿En qué sentido? ¿En sentido de arreglos musicales y eso? Sí, arreglos musicales, sí, básicamente arreglos musicales. Miles de cosas que nos decimos, quizás no nos damos bola, pero que venga alguien que sabe y que la verdad que nos manejó muy bien, nos exprimió bastante. Está bueno porque te da otra mirada y te abre. También habla un poco, puede ser que hable un poco, acercate, no te sientas cohibido, vení, no lo quieren dejar hablar, ¿viste? Bienvenida Eli, ¿cómo estás? Saluda a la gente, estamos al aire. Ay, sí, qué vergüenza. Ay, qué loco. Bueno, Eli es una de las razones por las cuales los chicos están acá, ¿no? ¿Viste? Laburan, como decíamos recién, empiezan a tener también miradas de afuera, como en el caso del productor, caso de prensa. Es hoy por hoy es fundamental el hecho de tener un productor, una prensa, de que ampliar la familia, digamos. Y mira, la verdad que nosotros tenemos un alrededor de gente que nos ayuda un poco con todo. Elizabeth, por ejemplo, está con el tema de prensa. Después tenemos a Luchito, que es como nuestro manager de internet, para llamarlo de una manera, porque es el... Community manager se llama. Mira, todos los días me van cambiando el nombre. Sí, ¿cuál tenía? Yo aprendí ese. Manager de internet, algo así, o de manager social. Manager social, está bueno eso también. Sí, es el que maneja todas las cosas de internet, así. Ese es un amigo que nos está ayudando y está bueno. Sí, que siempre está ahí copándose con lo que es el Facebook, compartiendo, la verdad, le mandamos un gran saludo. Sí. Todo lo que vamos haciendo. Me decía que está bueno tener un alrededor a todo lo que vamos haciendo, porque nosotros, por ejemplo, con todo el tema de internet, la verdad, somos un desastre y es uno de los medios de comunicación de hoy por hoy que más garpan. Es totalmente necesario por hoy, porque digamos que todo el mundo consume eso. Y sí, es la manera que hay para difundir a la banda. Después hay cosas que ya empiezan a ser costosas, que hay que pagar un costo bastante alto y de que, bueno, a veces nosotros... ¿Cosas como cuál? Y poner, yo qué sé, difundir el tema tal vez por alguna radio polenta, para decirlo de alguna manera, y que es una guita que no es el medio que nosotros buscamos por el momento. O sea, ¿ustedes prefieren el otro tipo de difusión? Y de a poquito, el boca en boca, y hoy vendría a ser con la internet. El que lo reemplazó prácticamente. Pero bueno, es así, yo qué sé, los volantes, las pintadas... El invitar a gente conocida todo el tiempo y tratar de difundir un poco la banda y lo más que se pueda. Y está bueno también el hecho de que tener, o sea, poder sentarse y ocupar el lugar de músico, que es el que realmente es el que más cómodo se siente, es su hábitat natural también. No entendí la pregunta, pero... No fue una pregunta, era para que sigas hablando directamente, ¿no? No, yo a veces no hago preguntas. No, directamente, vamos, vale, seguimos. No, a lo que me refiero. Te da tiempo esa gente que te está dando una mano para que ustedes puedan concentrarse básicamente en lo que mejor saben hacer y lo que más les gusta. Sí, bueno, eso es lo que sabemos hacer, digamos. O sea, bueno, sí, ponele, ¿no? Más o menos es el único que nos encargamos, digamos, de tocar, componer y eso. Bueno, pero también es importante que se pueda dar eso, y para eso tiene que haber un equipo atrás. Sí, aparte es como que si no contaminás, ¿viste? Contaminás lo que haces, el arte, cuando vos en una fecha estás pensando, che, este es de la puerta, no sé qué, en vez de estar concentrado diciendo, el cuarto tema voy a hacer esto, te cambia, ¿viste? Te contamina lo que haces. Y eso en todos los aspectos. Claro, eso hace justamente que puedan concentrarse en el momento, en la música y hacer bien lo que quieren hacer. Bueno, vamos a escuchar un tema de... Es el nuevo disco de los muchachos que se llama Movimiento. Vamos a escuchar... Me mataron. Epur Simov, ¿así se estamos bien? Epur Simov, ese. Explíquemelo, ahora tirame la explicación. Perdón, recordemos que en la banda, acá somos cuatro muchachos, también la batería la toca una mujer. Y bueno, somos muchachos y mujer. Bueno, el grupete. Porque ahora tenés que decir ellos y ellas, ¿viste? Porque si no está todo mal. El tema ese significa, o sea, y sin embargo se mueve. Por si mueve, sin embargo se mueve. Se nota que tengo menos francés yo. Italiano. Bueno, tengo menos idioma directamente, no puedo hablar. Bueno, mejor me callo y escuchamos más de los chicos de Convido que están presentando aquí su disco. Es Por si mueve, ponele. Ellos saben lo que necesitas. Bienvenido a la parodia del espanto. Fantasías, date vuelta y tembla. Cuerpo a cuerpo en la huida destentada. Su escrito en la pared, una puerta que se empieza a abrir del otro lado. Dame magia para mi fe, dame fuerzas para unir lo que antes desmembraba. Y no me creo el cuento. Hasta Presentando el nuevo disco de los muchachos, que era lo que estábamos escuchando recién. Cuéntenme un poco, más allá de lo que fue el tiempo, ¿no?, de grabación, ¿qué diferencias encontraron a la hora de componer en este nuevo disco? Básicamente, más el aporte de todos. Con el tiempo, así de banda, más en los primeros discos, quizás la música la manejaban más unos que otros, y ahora es como que ya todos aportamos mucho más, el conocimiento entre nosotros, ¿viste? La forma de laburar más o menos como que es la misma, lo que pasa que ahora aflora más y todos tenemos más presencia dentro de las salas, ¿viste? Claro, como que se van dando también un poco más de libertad, ¿no? Entre ustedes. Aparte es algo como que se da como natural, ¿viste? Entonces, respecto a tu pregunta, es como raro, porque es como, no sé, digamos, vos me preguntás eso y es como, no sé, para mí es igual, digamos. Porque fluye, es algo que fluye, digamos. No es que dijimos, bueno, ahora todo tenemos que componer, muchachos. No, fue no saliendo, va fluyendo, va cambiando. Claro, se va moviendo. Es importante que se permitan el hecho de dejarse ser, digamos, ¿no? Porque por ahí algo que es muy, que pasa habitualmente por ahí en las bandas, es el tema de los egos, ¿no? Y los egos a veces hacen que una banda por ahí no crezca. Está bueno que permitan eso, ¿no? Del hecho de decir, bueno, vamos a aportar todos porque son una banda en realidad, ¿no? Sí, los egos están porque son parte de uno, ¿viste? El tema es cómo manejarlos y demás. Los modales son importantes. Es muy importante los modales en la sala. Han aprendido y mira uno, ¿viste? No gritar, es muy importante no levantar la voz, esas cosas. La verdad es que, no sé, discutimos y miles de cosas, pero hay algo humano, ¿viste? Que está, básicamente hay algún sentimiento. Sí, son personas, boludo, a uno le pasan cosas como cualquier otro. Claro, pero priorizamos quizás mucho más esa parte, ¿entendés? El tema de lo que nos pasa a nosotros más como personas que como músicos, ¿entendés? Como músicos sí, vamos a discutir porque muchas veces uno quiere ir para un lado, el otro para el otro. Por más que ahora estamos mucho más juntos que antes. Están como más afianzados también. Sí, nos vamos conociendo más, ¿entendés? Sabemos qué pedirle o qué exigirle al otro o al revés, ¿entendés? Es como que va todo de la mano con el conocimiento, con el tiempo. Bueno, justamente hablando de tiempo, hace ya casi 7 años que están como banda y obviamente eso en algún punto se tiene que notar. Está sacando cuentas el loco, ¿verdad? ¿Van 7? Sí, casi 8. 2005 arrancamos. 2006. Me encanta porque 2006. Qué lindo. 14 años, ni te acordás. Tenía 14 años. 14 años tenía, seas un gurrumín. Está bien, lo sacaron al pibe. ¿Y cómo fue? O sea, de lo que es la formación de aquel primer momento a la de hoy. ¿Cuánto cambió? Qué lindo, qué bueno que sean todos los mismos. Eso habla de grupo humano, como hablábamos recién, ¿no? Sí, lo que decías vos ahí, por ejemplo, de hacer los temas y el tema de los egos, nosotros siempre con lo que, tipo, partimos de la base de que el nombre de Convido y de que los 5 dedos y el logo con la mano en son de dar es de que una forma de pensar la vida de otra manera, tipo, que siempre te plantea el sistema, digamos, al egoísmo. Solo planteamos algo más como de comunidad y que somos los 5 lo mismo y todo lo alrededor nuestro también es parte de eso y de que si a uno le va bien, también al de al lado le tiene que ir bien y nosotros tipo vamos a empujar para que a los 5 nos vaya bien y para que estemos bien espiritualmente dentro de la banda y con lo que hacemos. Sí, es como que el hecho ya solo del nombre Convido ya genera esa idea, ¿no? De dar, ¿entendés? Como para que, digamos, sea una comunidad en alguna forma, que es importante, y volvemos ahí a hablar del tema de los egos y demás, no dejar que lo domine, ¿no? Che, ¿cómo viene ahora? Se viene la presentación del disco que va a ser el próximo viernes en el Mi Club. Sí, viernes 9 de agosto, Guardia Vieja, 3360, a las 9 de la noche. Bien, ¿qué tienen preparado para el show? ¿Podemos contar algo? Sí, el disco. Música, ahora me dice. Música, movimiento, básicamente. Gente tocando arriba en escenario. Están re zarpados. Invitados. Sí, alcohol y todas esas cosas que aparecen en un recital de rock. Bien, bueno, aparte van a, de van todo a ver, eso. Van a ver invitados también, sí, algunos invitados del disco, que son todos muy buenos. Todos los invitados son muy buenos. Así y que si no, no los invitarían, ¿no? También. Hay que verlos en vivo. Si no tocan bien, no vienen. No los hacemos venir. O sea, por más que seas una buena persona, si no tocas bien. Para tocar mal estamos nosotros. Claro. Hay que tocar bien. Sí, bueno, y en cuanto, obviamente, van a tocar el 9, va a ser una, es una fecha importante. Imagino que se están matando de ganas de tocar. Porque hace cuánto, ocho meses, me quedé que no están sin tocar. Y sí, también estuvimos bastante tiempo sin ensayar, que como algo que tenemos bastante incorporado. Y nada, estamos como enjaulados, digamos. ¿Meten esa rutina de un ensayo por semana mínimo? No, mucho tratamos, más. Tratamos de meter tres para más, pero mínimo dos veces por semana ensayar. Bien, eso habla también de conducta, ¿no? Porque por ahí hay bandas que ensayan una vez por semana o cada tres meses. Conducta es una minita que iba con nosotros al colegio y repitió y no la vimos más. ¿Qué forra que era conducta? ¿Qué forra? Mirá la que tiró. Es una caja de sorpresa. Ya no era la primera vez que me sorprende este muchacho. Pasa que llegar a la sala, digamos, o sea, después de tu día de laburo, o sea, nosotros laburamos claramente todos de otras cosas. Y llegar a la sala y ensayar es el, para mí, por lo menos, es el momento más lindo del día, o sea. Es el placebo, ¿no? Y claro. O sea. Sí, sí. Y aparte, si tenés ganas de hacer algo en serio, básicamente, algo laburado, no sé. Nosotros no hacemos las cosas medio ahí. Un tema lo laburamos, hay mucho laburo de violas, ¿entendés? Entonces eso requiere ensayo, básicamente. Requiere tiempo en la sala de hablar, de discutir, de ensayar. Sí, sí, de que vayan surgiendo a través de lo que es el ensayo diferentes temas y diferentes posturas y bueno, vamos a laburarlo, pero también es, o sea, ustedes lo ven, lo que me parece a mí es que ustedes como que lo tienen asumido como que es súper normal el hecho de decir, bueno, ensayamos tres veces por semana. No, digo que no es tan normal, te digo, en el sentido que de tomárselo así bien a reglamento y entender que también en un punto es laburo, como decías vos recién. Sí, sí, es laburo y es y también es lo que decía Tommy, es que la pasamos bien, o sea. No es que les pesa, digamos, uy, tengo que ir a ensayar. No, la pasamos bien, o sea, en la sala es nuestro espacio, nuestro lugar, ¿entendés? En nuestra casa. Y aparte del hecho de tener una sala propia, ¿no? Que eso también es fundamental. Eso es una fiesta, porque, viste, lo llamás al pollo a las 12 del mediodía y le decís, che, guacho, ¿puedo ir a la 1:30? Che, estoy aburrido, loco, vamos a tocar un rato. No, hoy no puedo, la verdad que no tengo ganas. No, pero bueno, está bueno que así sea, que se tomen de esa manera el hecho de laburar. Bueno, gente, vamos a escuchar un temita más. Estamos presentando el disco de los chicos de Convido. Vamos a escuchar ahora El Timba. El Timba. ¿Quién tenía ganas de contar un poquitito del Timba? Que le puso el nombre, lo podía contar. Bueno, dígame quién es, porque yo no sé quién es. Ahí está, vamos. él sería el que le puso el nombre, pero que en realidad reniega. ¿Cuál hubiese sido el nombre del Timba? Lo que pasa es que dentro de la letra que tiene el Timba y toda la estrofa la escrita por Ariel, y la parte del estribillo del puente es parte mía, y también Ariel le metió un par de retoques. Y como que va tipo como dos historias diferentes un poco de lo que habla, y tal vez tres historias, un poquito de todo. El Timba a mí me hubiera gustado ponerle más timbero que el jugador, que es como una redundancia para decirlo de una manera. Y es un tema muy especial, que la parte del estribillo que escribí yo viene de un poco del fútbol, así, de la pasión que yo tengo, de cuando y que viene también agarrada del amor, de cuando uno tiene el momento que explotar en una relación o una cancha o algo, tal vez la deja pasar por un poco esa cosa de la vida, ¿no? Claro. Y no demostrar la verdad lo que tiene que demostrar en la cancha, los pingos en la cancha. Espero que todo sigue y que todavía no terminó todo. Bueno, me lo has vendido muy bien, así que ahora lo vamos a escuchar. Perdón, una cosa la más, que estuvo lindo. Un detalle, pero no menor, es que grabó Moyo en el tema. Ah, pequeño detalle, sí. Un chiquitito, un pibe. Nah, que se y bueno, sí, Evaraglia grabó en mil temas. Estuvo en todo, digamos, se fue el omnipresente de la banda. Claro, o sea, vamos a decir la verdad, el disco no es de ustedes. Es Evaraglia. Pero bueno, en este tema está Ricardo Moyo como invitado. Bueno, gente, vamos a disfrutarlo desde la lírica, desde el sonido. Esto es convido, gente. Para no verte transpirar el bote a él, dulce toque para no pensar en qué te convertirás. Magro, pardo, lo que tienes dentro, lo sé, la tiranía de tirarte atrás y ser la mala de este mundo plástico, táctico, esquizofrénico, brutal careta de la libertad. El hombre bajo el uniforme, el viejo limón. estábamos escuchando. Al final, lo que pasa siempre en las notas es que es imposible poderme escuchar un disco, honestamente, en las notas, porque nos quedamos charlando en el medio. Sí, no, está bueno que lo escuche tranquilo después, ahí tranquilito, porque es un lindo disco para escuchar. Darle el tiempo necesario. Y bueno, justamente hablábamos de darle el tiempo necesario a lo que es el disco. Ahora se viene la presentación. Después, ¿cómo sigue con Vido de la presentación del Uniclub que se viene el viernes que viene? Y esto vendría a ser como un lanzamiento, presentación del disco, y digamos que a partir de ahora vamos a empezar a tocar mucho y tendríamos que tocar mucho. Y bien, lo que viene es, bueno, ahora presentamos el disco el 9 de agosto en el Uniclub, después tocamos el 20 y 27 de septiembre en Ávila Marquí. La primera, digamos, dentro de todo. Claro, es un anexo del Marquí, digamos. Bien, gracias por aclarármelo, no lo sabía. Me quedaba, viste, porque vos decís Águila Marquí y decís, ¿tiene algo que ver? Sí, gracias. Es un anexo ahí, digamos, del Marquí, un poco más chico y, digamos, con el sonido un poco mejor, más dado a lo que tiene que ser un lugar. Y después falta meter algo en octubre o noviembre, que estamos viendo a ver qué hacemos, y digamos que culmina la presentación del disco, que vamos a seguir igualmente presentándolo, el 6 de diciembre, nuevamente en el Uniclub. Como cierre de año. ¿Y después la idea está para ir a la costa, o ya hoy por hoy ir a la costa no es tan importante? Lo estamos viendo. Nosotros no somos, hasta ahora de hecho no hicimos costa en ningún verano. Como le damos tanto durante el año, viste, es como que cuando llega diciembre, llegamos a diciembre ahí ya. Y que como que nos cuesta a todo el mundo, pasa. Nos cuesta, como que le metemos mucho en el año, entonces después nos cuesta. La verdad que no lo hablamos todavía. Están metidos en el disco, que como hay cosas que todavía no hablamos, pero vamos a ver. Ojalá que se abra alguna puerta para que podamos ir a tocar a la costa, para que podamos ir a tocar a Córdoba, a Mendoza. Sí, hay México. Algo que vengo haciendo en México, a República Checa. ¿Por qué no? República Checa, todos los gringos ahí mirándote como diciendo, ¿y este loco de dónde salió? Pero bueno, ¿por qué no? ¿Quién dice, no? ¿Cómo? Que te llaman a la policía, bueno, por ahí quién te dice también. Bueno, eso es otro tema. Lo que tiene que ver con, bueno, como decíamos recién, que hay algo que me está gustando mucho decírselo a las bandas que vengan al programa, es el hecho de que traten de darle bola también al interior, porque hay muchísimas radios, muchísima gente que está laburando en el interior y que abren un montón de puertas y que están redispuestos a abrir las puertas, por más que una vez piense que no, que nada que ver, si no, la verdad que debe costar llegar a, no sé, a Salta, a Santiago, y la verdad que, por lo que tengo entendido, se abre mucho a eso. A ver, nosotros estamos muy abiertos a eso. Tenemos muchas ganas de ir a tocar al interior. Se tiene que dar las condiciones como para ir, ¿viste? Básicamente. Que te aguanten ciertas cosas como para ir. Después, sí. Surge el presupuesto y vamos, de cabeza. Sí, de una. Aparte del cariño que recibís en el interior, hicimos un par de giritas, es fantástico, ¿entendés? Te abren la puerta del alma, básicamente. La gente del interior tiene un poco eso. Y también es como que el hecho de por ahí en Buenos Aires es como que hay mucha oferta también, ¿no? Y entonces hace que por ahí las puertas a veces sean más difíciles de abrir que es por ahí en el interior. Sí, tómenlo, déjenlo, hagan como quieran. Pero bueno, es una cosa que me sale a mí de decirles a ustedes. Bueno, chicos, quiero agradecerles honestamente que se hayan venido hasta acá a presentarnos el disco. Realmente es un placer tenerlos nuevamente aquí, porque es una banda que realmente suena, y eso es importante realmente, porque no todo el mundo suena, aunque hay muchas que sí. Bueno, gente, espero que tengan el mejor de los éxitos este viernes que viene. No nos roben tanta gente, déjennos algo para nosotros, pero bueno, igual, la verdad que la próxima vamos a estar ahí, escuchando el nuevo disco. Dale, de una. Suerte a ustedes con la fiesta ahí también. Y nada, vénganse, la gente que quiera ir a escuchar un poco de buen rock. Buen rock, y van a prometen fiesta, ¿no? Mínimamente. Prometimos rock. Bueno, claro, un poquito de fiesta también. Bueno, una fiesta como un casamiento. Después de que tocamos nosotros, están las fiestas Groovestock, por lo tanto. Claro, ahí encontré. Primero rock. Entonces vos, por ejemplo, vos venís, pagaste tu entrada para Convido, y vos después con esa entrada podés entrar gratis toda la noche a la fiesta. Buenísimo. Vuelvo a repetir que es en Guardia Vieja 3360. Bien, bárbaro, buenísimo. Entonces, gente, está hecha la propuesta. Vamos a escuchar un tema más de Movimiento. Los chicos de Convido han pasado la onda una vez más y les estamos agradecidos. Gente, en un ratito vamos a estar sorteando las entradas para ver a La Covacha, justamente en el Uniclub este sábado. Así que esténse atentos a lo que es el Facebook. Ahora vamos a escuchar Canción en Mí. Los muchachos de Convido han pasado la onda. Muchas gracias, chicos. Gracias. permita olvidarte. Antes que el miedo tropiece con mi corazón, voy a juntar las partes del nuevo estandarte. Voy a encontrar la forma de hacerte canción. Azul, ni al bosque verde. No quiero calmar a las fieras de la imaginación. A veces las grietas parecen impenetrables. A veces los grises no saben que aflora el en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan la caravana del Capitán Vibra, Indias Raíces, Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasar a onda fm@gmail.com.

ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro, seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así. ¿Cómo te digo una cosa, te digo la otra? ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Dice que dijo una vez el nombre de la paz asesinado. Capítulo 163 de Pasa la Onda. Queremos pedir soberanas disculpas a todo el mundo que se terminó enganchando más tarde porque nos olvidamos básicamente de sacar el reproductor que usamos para los Pasa la Onda por los barrios y mucha gente entró por ahí. Y también repitamos un poquito el error, la culpa compartida, ¿no? Porque sí, no leyeron. Estaban los dos reproductores que dice ahí como para que vengan. O lo escuchás por acá, lo registras en vivo. Perdón, un poquito de fuga. Y después abajo estaba el otro reproductor, escuchabas el programa y la radio. Exactamente, bueno, hay que prestar un poco más atención. Nosotros también tenemos que prestar más atención, así que les pedimos disculpas a todo aquel que no pudo escuchar. Vamos a pasar una data, gente, nos ponemos un poco serio, hacemos un llamado a la solidaridad. Gonzalo Amorín sufrió un accidente en estos días y se están necesitando 30 dadores de sangre de factor B positivo. Así que estamos solidarizándonos con él. Hay que poner sangre, gente, al que pueda acercarse al Hospital Santo Yan y a los consultorios externos desde las 7:30 hasta las 10 de la mañana. Se tienen que acercar con documento de identidad, DNI, cédula o libreta o registro de conducir si sos mayor de 18 y menor de 65 y tenés que haber desayunado. Gente, los consultorios externos del Santo Yan y les tiro el teléfono, es 4630-5500. Y del Santo Yani del hospital es el 630-5500, es el mismo. Bueno, acá tenemos un poquito más la data. Pero bueno, la onda es que se comuniquen y que se acerque el que pueda dar una mano para por ahí salvar una vida, gente, más que importante. Hecha el llamado a la solidaridad, vamos a pasar a las noticias. Gente, estamos escuchando por debajo a Michael Jackson haciendo State of Shock. Y este tema tiene que ver justamente con una de esas grabaciones que se hizo en su momento Michael Jackson junto a Freddie Mercury. Bueno, allá en el 1983 estuvieron juntos en un momento trabajando Freddie Mercury y nada más ni nada menos que Michael Jackson. En aquel momento no se llevaban muy bien. Pequeña junta igual, te digo. Uf, qué pedazo de junta, ¿no? Con un par de personajes así que se suelen escucharse un poquitito en las radios. Sí, unos que suenan, ¿viste? Sonaban algo esos dos muchachos. Bueno, la cosa es que en 1983 estuvieron grabando algunas cosas y la cosa no llegó a buen puerto porque básicamente no se llevaban bien Freddy y Michael. De hecho, hay una anécdota que cuenta justamente, contaba Freddy Mercury en su momento, que llamó a su agente diciéndole: Miami, querido, porque se llamaba Miami, el muchacho le decía Miami, vos podés terminar con esto. La cosa es que Michael Jackson había traído una llama al estudio, sí, una llama de esos animales. Un poquito excéntrico, muchachito, este Jackson, ¿no? Bueno, todos sabemos que siempre ha sido bastante excéntrico Michael Jackson a través de toda su vida, cosas que le han traído muchos problemas. Bueno, en este caso, el problema fue que no terminaron de grabar nada, digamos, de no hacer un tema, pero ahora, de la mano de Brian May, guitarrista de Queen, parece que se viene un nuevo material de aquellos meses de grabación y que lo van a estar presentando antes de fin de año, aparentemente. Esperemos que sea material digno, ¿no? En que no sea un robo más de cajón, ¿no? Y están sacando material de la galera, ¿no? De esto estamos hablando de hace 30 años atrás, unas grabaciones, y dijeron, a ver, ¿qué podemos rescatar de esto? Igualmente, ¿qué grabaciones, no? Esto es un material digno, como para decir, tiene que ser, lo tengo que robar con esto. Y es como decía en su momento el sonidista de Soda Stereo, que decía que bueno, que estaban haciendo su jubilación con todo lo que iban grabando de Soda, de Cerati. Y bueno, nosotros en algún punto medio como que dudamos un poquito de esto, pero bueno, si sale algo que realmente valga la pena, creo que es una buena noticia. Esta es la primera de las que tenemos para contarles hoy. En un ratito vamos a estar sorteando las entradas para la Covacha Rock and Roll junto a No Tan Distintos este sábado en el Uniclub, así que escuchamos un poquitito de esta fusión que se dio en su momento entre Michael Jackson y Freddie Mercury. Atentos al Facebook. Que cortar estos temas, la verdad que me da mucha lástima porque son esos temas que uno canta, ¿no? Que uno siente, pero bueno, estamos en las noticias y hay que cortarlos. Qué linda que es la música. En realidad no los cortamos, ¿no? Porque sigue sonando por debajo. Los cagamos. Claro, esa es la frase, ¿no? Esa es la acción, cagamos el tema. Una cosa lo cagamos para bien o para mal. En este caso, por la noticia, lo cagamos para bien, pero el tema lo cagamos. Y sí, básicamente sí. Bueno, la noticia, justamente, tiene que ver con que se va a estar haciendo la segunda feria del libro de punk en el Salón Pueyrredón. A partir del 1 de septiembre va a haber charlas, feria, música, arte, todo lo que tiene que ver referido al punk, desde las 17 hasta las 22 horas en lo que es el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4500. ¿Un día solo es ahora? La otra vez fueron dos, ¿no? La otra vez fue un poco más amplio, sí. Y bueno, a ver, lindo espacio de escritores, periodistas, músicos, todo lo que tiene que ver con lo que es el punk nacional y también mucho de lo que es el punk internacional también. La escena quizás más importante del punk internacional, ¿no? Sí, acá es como que tuvo un momento y ahora como que volvió un poquito el punk también. Está volviendo, sí, pero se perdió unos 15 años más o menos, se puede decir. Sí, hubo mucho tiempo que estuvo refugiado solamente al under. Desde acá celebramos este tipo de cosas porque, como les decía antes, va a haber charlas, va a haber un archivo gráfico de intercambio, o sea que se van a estar pudiendo cambiar cosas, ¿no? E ir conociendo cosas nuevas, un collage hecho en vivo, puestos de editoriales, exposiciones de fotografía y, bueno, mucho arte punk, ¿no? Sí, disfrutar el punk nuevo y el que está volviendo, ¿no? Que parece que vuelve con más fuerza, se me hace. Así es, así parece que se vuelve el punk y ahora van a tener la segunda feria del libro punk, algo que en su momento seguramente era impensado, hoy por hoy existe y de acá, por lo menos, lo celebramos. ¿Me quieren pedir una escapadita? A mí también, a mí también. Everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world. 'Cause everybody has a poison heart. Well, I just wanna walk right out of this world. 'Cause everybody has a poison heart. Escuchando a Nirvana haciendo Heart Shaped Box directamente desde In Utero, gente. Un tema conocido de esos que te cuesta sacar el nombre, ¿no? Que no lo ubicás pronto ni en pedo. Sí, para este tema, el nombre me suena, pero ¿cuál es este tema? Bueno, es este. Es una de las características de los temas de Nirvana conmigo, te digo, ¿eh? ¿Te cuestan los nombres de Nirvana? Mucho. Y bueno, se la hacían complicada. Bueno, la cosa es que se están cumpliendo 20 años de este disco Inútero, que es el último trabajo de estudio de la banda de Seattle, de Nirvana, justamente, y para celebrarlo van a estar lanzando una edición deluxe. ¿Otro de estos choreos? Sí, probablemente, pero como decíamos antes con el tema de Michael Jackson y con Freddie Mercury, en esta ocasión lo que agregan es material grabado en vivo durante la última gira de la banda, un concierto que fue llamado Live and Loud, hecho en Pier 48, justamente en 13 de diciembre de 1993. Va a tener 3 CDs y un DVD con un total de 70 temas que incluyen maquetas, lados B y material grabado en vivo justamente de esa gira. Una especie de salmón de calamaro. Y una cosa, sí, la verdad que es... Bueno, hay que ver, ¿no? La calidad de todo este material. Y bueno, para los fanáticos de Nirvana creo que es una muy, pero muy buena noticia. En mi caso yo como que a veces me cuesta todo esto de los materiales así, lados B y todas esas cosas, como que, bueno, es desempolvar cosas que que ya no salieron en su momento y bueno, ahora es básicamente lucro. Sí, y es más interesante, como decíamos antes, el de Michael Jackson con Freddie Mercury. Sí, ¿sabes? Porque es una junta que no se tenía, por ejemplo. Sabes que juntas dos públicos distintos, o el mismo, pero que a lados distintos, diferentes caminos. Sí, bastante opuestos en un punto. Sí, pero que tienen mucho en común, digamos. Sí. Esa fusión entre el rock y el pop, que uno es más rock que pop y otro más pop que rock. Claro, sería un intermedio, ¿no? Por ahí. Claro, y por lo menos está bien. Juntas dos robos, pero haces algo nuevo. Acá me parece que trae un poquito más de lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que para mí es más o menos eso. Pero bueno, básicamente queríamos contar esto, que se cumplen 20 años de este último gran disco que ha sacado la banda. Una de las grandes impulsoras de lo que es el grunge a nivel mundial. Gente, seguimos escuchando entonces Heartship Box. Nacho se golpea nuevamente su dedito dándome aire. Estamos escuchando al gran flaco Alberto Spinetta haciendo Tu vuelo al fin. Me imaginas si poniendo una máscara de oxígeno. Viste, cuando dándome aire, usando una máscara de oxígeno, así apuntando la. Me pasaba hacia la Grande María. Claro, una cosa así. Pero bueno, está bien. La cosa es que volví a pegarle a la silla una vez más. Para no perder la costumbre, hacía bastante que no golpeabas. 163 programas, contando que algunos fueron en la radio de Moreno. En Moreno. ¿No te salgo? Era en el oeste, estaba cerca. Irán unos 200 golpes ya, más o menos. Sí, aproximadamente, una prox. Sí, unos 200. Bueno, la noticia tiene que ver justamente con el flaco Luis Alberto Spinetta. Este 8 de agosto, el próximo jueves, se va a estar cumpliendo un año y medio de la partida del flaco. Y se viene un raid de homenajes hechos en la ciudad de Buenos Aires. Que si bien podemos criticar 2 millones de cosas de nuestro tío Mauricio, en cuanto a lo que es rock, ha hecho cosas como para mucha gente de ahí que hayan sido arregladas y demás. Bueno, ya eso es habitual en él, digamos. Sí, no sé si decir para reprochar contra el tío, ¿no? Pero me llama la atención que se celebre, digamos, de una manera, de esta forma tan especial, el año y medio. Sí, a mí también me llamó la atención eso. Pero bueno, básicamente me parece perfecto que se hagan este tipo de homenajes, y más para una figura como fue el flaco, que si bien en vida tuvo un gran reconocimiento, está bueno que lo siga manteniendo ese reconocimiento, por lo menos de parte, en este caso, de los organismos públicos. Van a estar haciéndose un colectivo, digamos, formado por músicos, artistas plásticos y actores y demás exponentes de la cultura, y se van a estar presentando en 9 espacios distintos de la ciudad, y uno en la ciudad de Jujuy, justamente San Salvador de Jujuy sería, no en la ciudad de Jujuy. En la ciudad capital. Exactamente, en San Salvador de Jujuy, que es la capital de justamente esa provincia. La primera edición de esto fue en el 2012 y bueno, está manejado en alguna forma por la ONG Conduciendo a Conciencia, que fue creada tras la tragedia vial sufrida por el Colegio Ecos en 2006, en la cual Luis Alberto Spinetta tuvo una gran participación en la, digamos, en lo que fue la campaña que armó esta ONG. Se puso la remera, digamos, y salió a bancarla y pedir justicia justamente por un hecho así que no se vuelva a pasar. Y lo hizo con su música, obviamente. Yo recuerdo haber ido a uno de los festivales estos que organizaba la ONG Conduciendo a Conciencia, y la verdad que por lo general funcionaban muy pero muy bien. Eran dos o tres temas de cada artista, pero la verdad que el hecho era juntarse a colaborar, básicamente. El famoso, por decirlo de una manera, ¿no? La campaña de Todos Fuimos, Todos Somos. Exactamente, lo cual de ahí salieron temas y demás. Desde acá celebramos este raid de homenajes para Luis Alberto Spinetta, y nosotros lo vamos a seguir homenajeando, por lo menos a nuestra manera, con su música realmente. Hot Chili Peppers en nuestra última noticia de la noche. El tema que estamos escuchando se llama Anna Lay y tiene que ver con que este último año los Red Hot estuvieron presentando, y les estuvimos nosotros mismos presentando, los temas que quedaron afuera de lo que sería I'm With You, que es el último disco de los muchachos de California. Fueron más de 10 canciones inéditas que sonaron en las computadoras de muchísima gente, porque básicamente lo subieron a través de ese medio nada más. Claro, y lo dejaron libre para descargar también. Eso es para admirar, digamos. Eso es para rescatar. Una banda así es muy importante, y que una banda grande tenga este reconocimiento con la gente, ¿no? Porque básicamente podían haber hecho lo mismo que hace por ahí cualquier otra banda: sacar un disco disco doble. Y bueno, y lucramos con eso, pero no, los Red Hot dijeron, bueno, acá ponemos un pare, y los temas estos que quedaron afuera se llamaron I'm With You Sessions, y ahora se entregan los últimos temas del resultado que fue I'm With You. Claro, y te están regalando a la larga, así son como 12, 15 temas, entre 12 y 15 temas. Es un disco que te están regalando, así que puedes verlo tranquilamente después, vender como un CD nuevo. Exactamente, la verdad que rescatamos la actitud de los Peppers. Y bueno, básicamente estos temas también fueron siendo parte también de los set list de los shows que estuvieron haciendo. Así que la verdad, les dejamos escuchar un poquitito de Ana Ley y en un ratito un poco más de música. Y esténse atentos porque sorteamos las entradas. Facebook. Now you wanna get in your own dress. You just gotta drop the noise. paso a ver. La vista se viste de viejo, creo que no fue. Señales de llanto se llenan en un corazón. Vacíame el vaso esta noche, brindaré por vos. La clase se torna pesada cuando hay que correr. Liviana se hace la carga para el que te ve. Un niño solo muchas veces por televisión lloró, pero estaba bajo el volumen y nadie avisó. Duele mucho más. Vomitan las bocas, vomitan sudor, vomitan palabras por televisión. Se ríen, se chocan, se casan, se ven. Vale contra mano de nuevo otra vez. Vomitan las calles, vomitan el olor. Su nuevo infierno, su nuevo colchón. Se ríen, se chocan y no saben qué. Siempre cae abajo. Estamos escuchando a La Covacha, gente. 20 años cumple esta banda. 20. 20 años de La Covacha. ¿Por qué estamos escuchando a La Covacha? Estamos escuchando La Covacha porque tenemos entrada para regalarles una vez más. Para este sábado van a estar tocando allí los muchachos de La Covacha, festejando sus 20 años. Y nada más ni nada menos que con los muchachos de No Tan Distintos, una banda amiga. Linda fecha de rock and roll, ¿no? Sí, a mí me pasa algo con No Tan Distintos, es que aparece de repente en mi vida, y así cada 6, 7 meses aparece en mi vida de alguna manera. Es que esto como que está presente. Eso es mi presente. Ahí la buena onda. Sí, la verdad que hemos compartido con los chicos mucho, han sido parte de uno de nuestros festivales. Que dicho sea de paso, se viene el próximo, gente, es el próximo viernes, no mañana, el próximo viernes en Santana Bar, desde las 22 horas vamos a estar allí, así que los esperamos a todos ustedes y les regalamos entradas, obviamente también con las de La Covacha. Te llevas unas entradas para venir al próximo Pasada Onda Fest el próximo viernes, así que este es tu momento a partir de ahora, de este preciso instante, la primer publicación que hagan en nuestra fanpage, o sea la que es radio, emisora de radio, en esa se lleva un par de entradas gratas para ir este sábado a ver a La Covacha junto a No Tan Distintos y además se lleva entradas para el Pasar a Onda Fest. ¿Qué más querés? Te damos ya para que tengas dos fines de semana seguidos para que puedas salir, te la dejamos gratis casi. Regalado, papá, avivate, avivate ahora, ahora, dale, metí mi pata. Pude andar sin frenesí, pude andar sin ilusión, cuando el paso es porque sí, se acorrala un corazón. En batallas huecas que simularon luces y engañaron fuegos al solo encender las llamas, bien acomodados en las góndolas, resplandeciendo. Vas a andar sin frenos, otra vez deseo, destrabando el tiempo, mirando de nuevo, es el color de viejas pieles que se van cayendo. Desaparecí detrás del cielo, buscando y sintiendo como gotas que se dejan ir. Es porque se acorrala un corazón. sé si engañar un fuego sal, solo que encender las llamas, bien acomodados en las góndolas, resplandecidas andar sin frenos, otra vez de cero, destrabando el tiempo, mirando de nuevo, ese color de viejas pieles que se van cayendo. Se dejan ir y encienden sueños, son gotas de aliento, de andar sin frenesí o de andar sin ilusión. Cuando el paso es porque sé, se corra el corazón, de andar sin frenesí, otra vez de cero, o de andar sin ilusión. De nuevo, cuando el paso es porque sí, se corrala un corazón. Son gotas de aliento, reveladas se apuran a nacer, espejos de la ausencia, tus ojos que miran y no ven, la ilusoria. Las versiones Santa Fe. El rock va a dejar su huella. 9 de agosto en Santana Bar, Presidente Perón 414, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Tocan La Caravana del Capitán Vibra, Indias Raíces, Revanchistas. Entradas anticipadas a 25 pesos. Pedí la tuya a pasar a onda fm@gmail.com. Es una coproducción de Unión Latinoamericana y Radio. Pasa la onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos. A pintar el hambre a eso de las 23:41, como siempre en todos en nuestros programas. Sí, la gente ya comió, ya eructó la comida, ya la dejó en el baño y nosotros todavía estamos con hambre. Esto es una cosa complicada ahora. Sí, es algo que nos suele pasar, ¿no? Bueno, somos seres humanos, ¿no? También comemos, cagamos, eructamos. Sí, es divertido. Empezamos una batalla así. Claro, es como que se hace una riña de gallo. Pero bueno, no tiene mucho que ver con el programa. Sí tiene que ver con que vamos a seguir pasándoles música, básicamente. Y se viene el momento de esta onda No La Tenía. Gente, la sección por excelencia musical bizarra, podemos decir de alguna manera. Bueno, lo vamos a dejar a ustedes para que lo juzguen, ¿no? Interesante lo que traje hoy, ¿eh? Así que me gustó. ¿Estás como para adelantarles hoy? Raro. No, que escuchen. No le voy a decir nada más. Solamente que es eso, que es raro. Es raro. Bueno. Raro interesante. ¿Cómo se llama la sección? Esta onda no la tenías. Y tiene que ver justamente en otra más con música. Escucha. Pusimos a bailar un ratito con Tainted Love, originalmente de Depeche Mode. Le sacamos oscuridad y le ponemos verde. Exacto, te cambiamos la onda. Esta onda no la tenías. Este es el primer tema. El tema que, si bien ahora Es otra cambiada de onda, sí, otra onda que no tenías definitivamente, de un tema clásico, ¿no? Clásico de una banda muy clásica. Podemos adelantar que es un poquito lo contrario a este, ¿no? De menos a más. Exacto, este es como que te lo vamos bajando un poquitito, ¿no? En el que viene se levanta. Es While My Guitar Gently Weeps de los Beatles, hecho por Spin Shanks. Escúchalo. I look at you, see the love that I sleep in. Well, my guitar gently weeps. Is turning. Well, my guitar gently weeps. te limpio, te robo, te mato, te limpio, te mato, te limpio, te mato. Hicimos 163 veces, ¿no? No hicimos esto de poner esta cortina y despedirnos, pero lo venimos haciendo hace varios programas ya, y es tan, pero tan lindo ponerle una sonrisa a la última parte. Puedo decir que estamos en condiciones ya como de afirmar que este es el capítulo 100 que ponemos el tema, más o menos. Y puede ser, puede estamos ser. Ahí, si no puede estamos ser. En el 100, estamos en el 32. 80. Pero tanto. Estaban re perdidos los pibes, ¿viste? Pasaban, ¿no? Bueno, sí, me decías. Ponele. Eso, capítulo 100. Feliz capítulo 100 con esta cortina. Con esta cortina, qué lindo. Y así nos vamos retirando, sí. Bravo, bravo, bravo. Bravo no sé. ¿Por qué bravo, no? El hecho de nos estamos yendo. Bueno, sí, también es lindo. Las despedidas no siempre tienen que ser tristes, gente. Nos estamos yendo. Se va acabando el capítulo 163 en un programa que ha pasado di tutti, di quanti, como es costumbre en este programete que hacemos así. Como nos sale, como queremos hacerlo, como somos, básicamente. Pasó la gente de Convido, que estuvieron acá presentando su disco Movimiento. Estuvimos charlando gratamente con los chicos. La verdad que estuvo muy, muy buena la segunda visita de los chicos. La verdad que la pasamos muy, pero muy bien. Y les mandamos un gran saludo. Y les agradecemos que hayan venido, obviamente. Hablando de saludos, mandamos saludos a él y con quien los presentó a los chicos, ¿no? Que los trajo aquí. Saludos a los que están escuchando. Yo mando saludos a Gonzalo, que está escuchando. Tamara, a Romy Sánchez, ahí presente, ahí enferma. Así que bueno, la vez pasada quedaste caliente con la entrada de Cielo Raso, ahora también te quedaste caliente con la entrada de La Covacha porque estás enferma. Y bueno, Ro, pero vimos un gran show el otro día, un lindo show el de Cielo Raso que estuvimos haciendo la cobertura. Estábamos ahí justamente con Ro viendo el show de Cielo Raso, la presentación de Sideral que estuvimos hoy cubriendo. Estábamos ahí, tuvimos un desmayado en un momento, hubo situación de emergencia, sí, la verdad que sí. Una pérdida así entre medio del poco, digamos. No tanto, no tanto, estamos grandes ya para eso. Estás flojito, Sebastián, ¿qué pasó? No, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero estuvo anecdótico, podemos decir. Y les estuvimos contando justamente lo que fue la presentación de Cielo Raso. Quiero aprovechar yo también para mandar saluditos a Antulina Salvatore. Ya voy a ir leyéndome en un segundito, no me acostumbro todavía a la tecnología y hablar al mismo tiempo. También, bueno, a Lucho de Convido que estuvo ahí haciendo el aguante con las redes sociales. A Ana Fasolino, a Bárbara Jiménez. Y a la gente de Radios de Metal que siempre se copan con las publicaciones. La verdad, un gran saludo a ellos. Tampoco nos queremos olvidar de Damián, ¿no? Damián de Lavito. Dami, un gran saludo también para Dami, que siempre está ahí haciéndonos el aguante. A María Belén, que también está escuchando el programa. Así que Muchas gracias a todo el mundo que ha estado del otro lado. Y quiero invitarlos, ¿no? Porque este es el momento que los invitamos a que participen a través de lo que es nuestro Facebook. Porque se viene un próximo Ideas en el Estudio este martes. Ya estamos ahí a la vuelta de la esquina. Y va a ser justamente con Andando Descalzo. Así que le pueden hacer una pregunta a los chicos. Y la más original la elegimos y se la hacemos a los muchachos Andando Descalzo. La idea es pasar la onda juntos. Saquen preguntas, saquen esas ganas de preguntar que tienen, eso que siempre quisieron decir. Che, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Claro, estás en una nota, dale, contalo, a ver. Cuando estás viendo una nota, ¿no? Y decís, che, ¿y por qué habrá hecho esto, no? Claro, ¿qué preguntarle? ¿Por qué andando descalzo? ¿Qué vos cerrabas las zapatillas y las colgabas en el cable? ¿Vos sos tranza? Y empezás a decir, ¿cuántos tenés el 25? ¿De dónde lo tomaste? Claro. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Todos esos datos que nos importan a todos. Bueno, va a ser parte de un próximo Ideas en el Estudio, Andando Descalzo. Y la pregunta la puedes hacer vos también. Así que estás más que invitados. Sepan que se nos viene un próximo Pasar a Onda Fest el viernes que viene. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Las entradas salen nada más que 25 pesos. Las pueden pedir a pasaraondafm@gmail.com. van a estar tocando La Caravana del Capitán Vibra, que es una banda que suena del carajo. Recién estábamos hablando justamente de eso, que yo decía que la voz de Guido es una de las que más me gusta del rock, porque tiene una potencia, ¿no? Rockera. Y una gran banda, aparte, atrás, ¿no? un montón. La verdad que sí, ¿no? Presentando el CD, tan ansiada. Sí, no le digamos presentación de CD porque la oficial va a ser más adelante, pero no lo pudieron tocar todavía, así que es como que a eso viene. Me refiero con esa presentación, ¿no? Viene en camino. Quedaron con las ganas ahí, se fueron por otra mano, ¿no? Agarraron por otro lado. Después va a estar sonando la gente de Revanchistas, que ganaron un concurso muy importante esta semana y van a estar tocando con La Beriz, así que les mandamos un gran saludo a ellos. Y Indias Raíces, que el otro día me hice la escapada a verlos, de esto no hablamos en el programa, pero el sábado mismo terminé de ver Cielo Raso y me fui a ver a los chicos de Indias Raíces en el... Pará, me sale el imaginario. Bueno, en... Bar Íntimo. Bar Íntimo. Bien, Negrito, ahí con la data. Siempre ahí. Ahí. Un gran. No sé dónde la saqué, pero me vino así. Ahora, lo que sonó Indias Raíces, no te puedo decir. No, bueno, sí, te puedo decir. Te puedo contar un poquitito, que la verdad... La rompen esos pibes, están muy cebados. Se viene una fecha de la hostia. Así que, gente, Santana Bar, Presidente Perón 414, viernes 22 horas. El viernes que viene, ya, a la vuelta de la esquina. Viernes 9 de agosto, atento, gente. Podés ir. ¿Qué más querés? ¿Qué más podemos decirte, no? 25 pesos la entrada. Es una ganga, gente. Buena música, buena onda, gente que va a ver adentro. Eso, sépanlo, ¿no? Lo garantizamos porque la gente que va a participar es toda gente buena. Mira que te digo. A quien mande la pregunta más original para Andando Descalzo, se lleva también un par de entradas. Ahí está, sí. Se gana la pasada de onda también. ¿Por qué no? Unas entradas gratarola nunca vienen mal. Las tenemos las de las Covachas, como para que vayan a ver más música junto con No Tan Distintos. Así que más no se les puede pedir. En realidad, siempre un poco más podemos pedir. ¿Vos decís? ¿Seguimos pidiendo? Sí, está. ¿Seguimos pidiendo? Bueno, gente, para pedir uno pide. Después lo que se puede hacer queda en ustedes. El sábado vamos a estar junto al Tony y a Noelia en Mundo Bullicio a través de FM Moreno 90.1 desde las 15 horas hasta las 17. Mañana viernes retransmitimos el show de Pena de Rock junto con Canas Verdes desde las 22 horas. Sí, gente, así que atento, que fue un gran show que no pudimos traer, nos quedamos con las ganas. Mañana se lo traemos con todas, le metemos por los oídos. Escúchenlo, sonó de la puta madre, realmente lo estuve editando y sonó una guasada. Así que un gran abrazo a Ale y a todos los chicos de Pena y de Canas Verdes que se coparon a más no poder con nosotros. De acá la evolución, entonces nos vamos a estar reencontrando con Mundo Bullicio el sábado. Este mismo programa lo pueden escuchar los sábados y los domingos de 17 a 20 horas en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas, y ya está, gente, no les quemo más la cabeza. Se acaba el programa 163. Nos vamos escuchando música y de la buena, para que no falte. Hasta mañana, gente. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más que eso, gente. Para adelante vamos todos. Escuchemos el jueves, mañana la transmisión, el sábado Mundo Bullicio y todo lo que vendimos recién. Exactamente. Nos vamos con No Tan Distintos, en este caso hecho por Caramelo Santo. El 163 se ha ido, gente. Chau y gracias.